poco la red de encuentros donde nos hemos movido este verano. Este es uno de los mapas que hicimos el año pasado, colaborar en Gijón, el verano pasado, donde empezamos a hacer una cartografía un poco de posibles espacios y agentes o grupos que podrían estar interesados en ir haciendo una pequeña deriva alrededor del eje atlántico para trabajar. La reunión la haremos en Casa Blanca, se hará en Casa Blanca como final de ciclo, después